porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! En internet se pueden encontrar tutoriales patrocinados por la banca, por ejemplo el BBVA, que suelen tratar de historias de superación personal, resiliencia y psicólogos hablando de cómo se pueden afrontar los traumas y la vida en general. Con el logo del banco, por supuesto, bien visible, a nadie parece ocurrírsele que la actividad de la banca sea antisocial, antihumana y homicida. La angustia y la depresión provocadas por ella, responsable de los desahucios en los que hay personas que llegan al suicidio, el no poder pagar la hipoteca o un préstamo, el financiar proyectos ecocidas o la especulación financiera, en la que si hay algo que sale mal, ya vendrá el Estado a rescatarla a cuenta de todos y de todas, por supuesto. Los demonios del capitalismo están ausentes del discurso público. Si no tienes casa, si no tienes empleo, es que no te lo mereces. No te has formado, no eres lo suficientemente flexible, te falta ambición, en todo caso, es culpa tuya. Pero eso sí, si te sientes mal, aquí tienes a científicos sociales que gracias a la banca te aconsejarán sobre cómo superar tus propios límites. Esta es la sociedad de trabajadores y trabajadoras felices de ser explotados y desempleados pacientes y silenciosos y por supuesto con una sonrisa en los labios de ser posible. El matrimonio entre el Estado capital y la ciencia hace que los científicos y las científicas no tengan el más mínimo atisbo de crítica acerca de su propia función, y cuando critican se remiten a demandas de mayor financiación y propuestas autoritarias para solucionar problemas como el cambio climático. La dependencia de la ciencia del Estado capital nos lleva hacia el desastre. Las aplicaciones tecnológicas dañinas, como la era del carbón, el motor de combustión de gasolina y el desarrollo nuclear del complejo industrial militar, son el reflejo de la miseria material, moral y mental del Estado capital. Ahora manifiestan que no perdamos la fe en la ciencia y que tiene fe está tan ciego como quien la demanda, que será la propia tecnología quien dará soluciones a los problemas causados por ella misma, sin necesidad de cambiar la estructura jerárquica y autoritaria de la sociedad actual. El cambio climático avanza imparable, pero los científicos dicen que lo único que hace falta es una transformación de la mentalidad de la autoridad y la concientización de quienes están obligados a obedecer. Mientras que la ciencia siga siendo una mercenaria y no se involucre en los procesos de liberación individuales y colectivos, o como dijo David Graeber, para ser libres hay que actuar como si ya fuésemos libres. Mientras que esto no se dé, vamos derechos hacia la catástrofe planetaria. Ya se ha dado antes si tenemos en cuenta los genocidios y el exterminio de pueblos y de culturas aquecidos en la historia, amén de la extinción de innumerables especies animales, todo en nombre de la superior civilización blanca. El triunfo definitivo del progreso será la autodestrucción. Lo último que veremos es a científicos patrocinados por un banco e impartiendo lecciones de supervivencia. Rodríguez González, La dictadura del buen rollito, están escuchando Confrontación de Ideas. A mí no me importa lo que tú hagas, lo que intentes o cómo resuelvas, y marcarme tus frecuencias de mierda. Yo voy a aceptar que quieres tu mierda. Ya tengo tu vida. Thank you. Buenas noches a todos y todas, esa es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues ya tenemos hasta el momento 4 canciones ya que hemos comenzamos esta noche con esta banda que se llama Tarántula. Es una banda afincada en España. Y bueno, pues ellos, como dicen, es Queer Punk Sudaca. Este es un demo de 4 canciones. La primera que escuchamos se llama Vamos a bailar sobre las cabezas de los fascistas, TERFs, homófobos y demás mierda. La segunda canción se llamó precisamente Tarántula. La tercera, Advertencia. Y la 4 se llamó No. Como dicen aquí, este demo pretende reflejar las vivencias, afinidades y rechazos de una persona queer y racializada de 13 años de edad. También dicen ellos, ellas, queremos agradecer a todos y todas las que tuvieron antes que nosotras y nosotros para generar las condiciones para que podamos ser y expresarnos de la forma en que lo hacemos. Esto es Tarántula Queer Punk y al que no le guste, que se muera. Eso se lanzó el año pasado, el 22 de agosto del 2023. Bueno, pues ahí está esta grabación muy muy interesante, reivindicando aún el Queer Punk, esta banda llamada Tarántula. Y bueno, pues el texto que esta noche nos estuvo acompañando se llamó La dictadura del buen rollito. Y bueno, más de alguno, más de alguna, seguramente ahí cuando están escuchando música o viendo cualquier cosa por YouTube, les salen estos capítulos de patrocinados por este banco, BBVA, y donde pues igual invitan a filósofos, a matemáticos, a científicos y demás, y sí, tienen razón estas, donde nos dicen cómo podemos ser más o cómo podemos tener éxito o bla bla bla bla. Entonces es muy, muy interesante que este es, banco, por lo en particular este, pues esté financiando este tipo de cosas, como dicen aquí, de superación personal, de resiliencia. Y bueno, pues sí, también, ¿no?, lo que nos dan a entender que si no tenemos casa y si no somos suficientes y nos falta ambición y bla bla bla, pues es nuestra culpa, ¿no? O sea, no le hemos echado las suficientes ganas, no hemos hecho lo suficiente, no hemos estudiado suficiente, no hemos trabajado suficiente, y bueno, y bla bla bla. Entonces es esto, ¿no? Como mientras el banco nos destruye, y por el otro lado, pues nos dice cómo tenemos que vivir, por cierto, como dice también aquí, con una sonrisa en los labios de ser posible. Vamos a escuchar ahora a continuación a una banda de la Ciudad de México, está pues sí, relativamente reciente, que se llama Exta. Vamos a escuchar 2 canciones seguidas, que será Identidades y Cárcel Mental, que precisamente es como se llama esta producción, Cárcel Mental, que consta de 6 tracks. Y bueno, pues esto, por cierto, fue grabado en Tarántula Studio en la Ciudad de México. Ya ven que una cosa lleva a la otra. Pues vamos a escucharla para regresar, porque tenemos ahí otras 2 banditas más que queremos presentarles. Y pues de repente se nos acaba el tiempo. Ya saben que en la radio el tiempo corre muy, muy rápido. Entonces vamos a escuchar a Exta de la Ciudad de México con Identidades y Cárcel Mental. Vámonos de una vez. Yeah. regresamos de nueva cuenta y vamos a continuar con otras dos de Exta, que será Narcoestado y Falso Aliado. Pues Exta, a pesar de tener relativamente poco tiempo, pues ya se aventó sus buenas tocadas. En febrero de este año estuvo en Colombia y bueno, pues ahí está. Creo que son de esas nuevas bandas que la neta sí estaría chido verlas en vivo. Y sí, están saliendo un montón de bandas nuevas punks, lo cual espero que signifique que la escena punk se está renovando, que ya hace mucha falta eso. Por cierto, aquí en la ciudad de Querétaro, el día de hoy está llevando a cabo allá con Tormentas Records, está tocando, bueno, todos alcanzan a llegar, Satánico, Pandemonium y Fumata. Y en la cuestión local está o estuvo Rufo Tatum, Relictus y Question. Esto va a ser allá en la hermana república de Carrillo City, en la Cueva, calle Libertad 31, en Carrillo Puerto. Pues ahorita, si se salen de sus casas, llegan sin problema alguno a ver esta tocadita que está armando ahí Tormentas Records con Fumata, Satánico, Pandemonium y pues bandas locales de apoyo, una cooperación de 300 devaluados pesos. Pues cáiganle si pueden, si quieren, ahí en la Cueva en Carrillo City, aquí en la ciudad de Querétaro. Pues vámonos rápido con Exta, porque tenemos más canciones que queremos presentarles esta noche. Bueno, por cierto, también los compas de Nosotros Como Punks están de vuelta armando tocadas y próximamente tendrán otra tocada. Por allá anda rolando el flyer. Pues lo estoy buscando. Ay, como sobre todo la fecha para darle un poco de difusión, porque esta de Fumata se nos pasó, ya no pudimos darle la difusión necesaria. A veces no podemos, pero pues ya saben que siempre lo estamos intentando. Ahorita voy a buscar la propaganda de estos compas de Pedro Escobedo, que sí, ya nuevamente están haciendo tocada. Y es lo chido que decíamos, que no todo se quede en el centro. Bueno, pues también hay que salir a la periferia, a las afueras, donde se están haciendo cosas pues muy chidas, como estos compas de Pedro Escobedo, que siempre se la andan rifando para pues estar haciendo ahí sus eventos. Vamos a escuchar entonces dos canciones de Exta, que será Narcoestado y Falso Aliado, y regresamos con más música y con un poco más de información sobre próximas tocadas aquí en la ciudad de Querétaro. Todo está acostumbrado a la violencia eterna. Pues ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues pasando ya después de escuchar a Exta, esta banda punk de Ciudad de México, vamos a escuchar ahora a una banda llamada Distic Pata de Kluang Johor de Malasia. Bueno, pues esta tiene su nueva producción que apenas salió este año, su demo de 8 temas que se llama Warsick. Y bueno, pues ya su nombre indica de qué va esta banda de Divit, bueno, pues sobre la guerra y demás. Y bueno, creo que refleja perfectamente en el momento en el que estamos y sobre todo, pues, el entorno en el cual viven estos compas en Malasia. Y bueno, encontré el flyer ya de estos compas de Pedro Escobeda, nosotros como punks. Bueno, pues esto es el 9 de noviembre, todavía le falta, pero bueno, pues de una vez les digo quién va a estar. Esto va a ser en Pedro Escobedo con la banda Eus Arce de Italia, me parece. Va a estar Ruin, Disolven, Repudio Social, Cadáver de Mente, Arde la Tierra, Algo Sucio, Purga, Luto. Esto es el 9 de noviembre, sábado. Y bueno, pues ahí para que le caigan con una cooperación de 100 devaluados pesos, organiza nosotras como punks, estos compas de Pedro Escobedo. Bueno, pues ya pasando el tiempo le daremos más difusión. Y bueno, pues ahí está, para que vuelven las tocadas a la ciudad, que realmente nunca se han ido, ¿verdad? Vamos a escuchar dos canciones de Distic Pata, esta banda de Malasia, sería System from Hell y Discrimination, y regresamos para pasar pues un poco más de esta banda nuevecita. Yeah. Bueno, estamos de nueva cuenta y bueno, pues ese es Distic Patak con ese feroz Divid. Y bueno, pues es su primera producción llamada Warsick, 8 temas. Y bueno, pues como les comentaba, pues este LP trata sobre la rabia, el dolor, el abandono, la injusticia y demás. Y bueno, pues hacía tiempo que ya no pasábamos nada de bandas de este lado. Pues también hay cosas nuevas que han salido de bandas de Singapur que les hemos puesto. Y bueno, pues por ahí tenemos un montón de veces material que se nos va atrasando y no hemos podido, como la gente que nos escucha semana tras semana se da cuenta que a veces no podemos salir. Y bueno, lo que hacemos, a veces ponemos programas de radio que se hacen en otras partes del mundo, le llamamos programas hermanos, que tratan también sobre el punk, sobre la cultura punk, sobre la contracultura. Y lo hacemos, ¿no? El que a veces tomamos de forma más recurrente es el de Subway, que es el de Radio Students de Eslovenia, que nos parece muy, muy bueno. La semana pasada pusimos una emisión de ellos y, bueno, por cierto, estuvo Agonista en esta. Ya después también nosotros haremos nuestra propia reseña, revisión de su nuevo disco. También por ahí tenemos de repente recordando o moviendo cosas, salen ahí y nos acordamos del sello Tiananmen Records, este sello francés que tiene muchísimo, muchísimo tiempo. No sé si realmente aún siga editando cosas. Este sello es del 93. Pero era un sello, o es un sello, donde le daba prioridad a bandas de pues esas partes del mundo donde realmente no sabíamos en ese tiempo que habían o que era muy difícil que sacaran producciones. Bandas como, no sé, de Albania, de Jordania, de Madagascar, de las Islas Reunión o de Hong Kong. Por ahí hay uno que se llamó Last Call for the Lost Sense, la última llamada para escenas perdidas, donde vienen bandas de Malta, de Moldova, de Paraguay, de Brunei, de Costa Rica. En fin, creo que es muy, muy interesante. Y esto me recordó, también le quiero mandar un saludo a nuestro queridísimo amigo, el Master Cryptas. Porque él fue cuando tenía su magnífica distribuidora, que nos enviaba esos EPs, en su mayoría EPs, porque todos eran EPs, de este formidable sello Tiananmen 89 Records. Por ahí igual chéquelo, estoy seguro que ya anda en las redes, bueno, por internet, ya están digitalizados. Ojalá, vamos a checarlo también. Bueno, vamos a escuchar dos canciones más de Distic Patak, esta banda de allá de Malasia, como decíamos, concretamente de Kluang, en el estado, bueno, es la localidad de Kluang, en el estado de Johor. Y bueno, es una banda que canta en inglés y en bahasa o malayo, en los dos idiomas. Y bueno, que es como lo más común en estas bandas que hemos estado escuchando, de Indonesia, de Singapur, de Malasia, de Filipinas, en su idioma y en inglés. Y bueno, pues vamos a escuchar dos canciones más, que sería Victims of War y la otra sería Chaotic. Y bueno, pues regresamos ya para pasar la última banda que tenemos aquí programada para todas y para todos ustedes. Bueno, pues ya estamos solamente para despedirnos. Vamos a escuchar rápidamente. Vamos a escuchar dos canciones seguidas de esta banda que se llama 1186. Es una banda de Bogotá, Colombia. Muy muy reciente también. Esta no es tan reciente, ya es antes del 20, del 2019. Y se formó dentro del espacio contracultural el Rat Trap, con miembros de Ataque Cero, Trampa y Fatal. Y sí, bueno, como dicen ellos, con múltiples influencias de bandas de punk y de post-punk finlandés y británico. Pues ahí está esta producción. Trae 8 temas, se llama Histeria. Y bueno, vamos a escuchar las canciones Rabia y precisamente la que da nombre al disco, que es Histeria, rápidamente, y regresamos ya para despedirnos y poner la última de esta banda. Bueno, pues ya va siendo hora que nos vayamos despidiendo. Nos vamos a despedir con esta banda 1186 con la canción Suicídate. Pues se nos pasó el tiempo rápidamente y nos queda solamente el tiempo para una. Así que elegimos la número 8 que cierra el disco. Se llama Suicídate y bueno, pues habla de, dice que el mundo ha sido la razón de su destrucción. El humano responsable de su propia degeneración, no existe el futuro, pues lo han estropeado. No hay solución en un entorno podrido, suicídate. Lo que nos dice 1186, post-punk desde Bogotá, Colombia. Nos quedamos con la duda, ¿por qué 1186? ¿Por qué de ahí el nombre? Habrá que preguntarles y después les pasamos el dato. Nuestra recomendación, ahí está, 1186, post-punk desde Bogotá, Colombia. Distik Pata, Divid desde Malasia, Exta de Ciudad de México y Tarántula, Quirpum Sudaca, afincados en el estado español. Pues un gusto haber estado esta noche con todas y con todos ustedes. Esperemos contar con su presencia la próxima semana en el mismo, sintonizando en 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues haciendo estas trincheras hercianas para seguir resistiendo, en esta terrible, en esta terrible vida que nos ha tocado, cada vez la vemos de manera peor. Así que bueno, pues también creo que viene muy muy bien al caso esta canción con la cual nos vamos a despedir. A veces no hay más opciones que hacerlo, y hacerlo de forma consciente también. Pues ahí está, están las nuevas top, vienen tocadas ahí, pues si nos vemos, pues saludémonos. Se aceptan también recomendaciones de bandas, por supuesto. Siempre les hemos dicho que Confrontación de Ideas no es un proyecto personal, es un proyecto de la comunidad anarcopunk local, y bueno, pues de todas y de todas en todas partes, de los que se quieran sumar aquí. Nos escuchamos o nos vemos por ahí en la calle, en las tocadas, donde sea. Esto fue Confrontación de Ideas.